Yo soy quien se dormía en las clases de historia. Yo me veo con mi propia manera de ser. Soy el niño que el amor declaraba en forma de canciones, disfrazando por vergüenza tanto delirio. Soy un niño a pesar de mis 30 cumplidos. Sé bien que nunca daré lo que es mío, los recuerdos con que siempre mío. Y al mirarme al espejo entendí que lo importante es ser igual por dentro y luchar cada minuto que no se me acabe. No quiero hacerme grande, no quiero hacerme grande y traicionar.